Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Mary Podcast, otro lunes reunidos frente a los micrófonos de Mary Station, agradeciéndoos, como hacemos siempre desde hace ya unos cuantos años, vuestra confianza y vuestra presencia, como digo siempre, si estáis pendientes de este directo, que empieza ahora a las 7 y 14 de este lunes 17 de abril, muchas gracias, y si nos oís en diferido, como siempre digo también, agradecidísimos, porque lo hagáis así. Tenemos que hablar, por cierto, luego lo haremos, o cuando se disponga, ¿no?, entre todos, del programa y de lo bien que funciona la cosa, porque Alberto ha hecho sus deberes estos días y el tío ha dicho: ¡Ey, esto rula bien! ¡Claro que sí! Y es gracias a vosotros, como siempre decimos. En fin, me veo muy bien acompañado por segunda semana consecutiva de muchas, espero, por Jen. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, otra semana más aquí después de las vacaciones, que había ganas de... Bueno, algunos ya están todavía de vacaciones. Sí, en mi tierra, por ejemplo, se están zampando hoy la mona. Que no es, verdad, no, sí. No es ningún tipo de zoofilia rara, es un postre. La mona de Pascua. La mona de Pascua, exacto. Pues eso, nada, otra semana de muchas. Eso espero, como tú dices, encantada de estar aquí. Junto a nuestros compañeros. Nuestros compañeros que están ahí pendientes. Ya habéis oído a Mote, el hombre que estaba saltando ahí. Y bueno, para respetar los turnos, saludaremos en primer lugar a Albert, que está por ahí pendiente de lo que decís en Twitter y demás que pasa. Muy buenas, ¿qué tal? Pues oye. Saludo a todos, ya ha vuelto la gorra. Como decías, Juan, muy contento, y tengo que decirlo, muy contento de cómo ha funcionado o cómo está funcionando el Mary Podcast estas últimas semanas, especialmente esta última. Te voy a decir una cosa, Juan. Uh-huh. Yo estaba esta mañana, me ha dado por recapitular un poco, sí. Y si sumamos las más de 7.000 visitas que tenemos en YouTube, más todas las descargas que estoy viendo que hay en iVoox y iTunes, nos estamos acercando a las 20.000 personas que nos siguen semanalmente, lo cual pone de manifiesto que está gustando. O sea, esto está arrancando y estamos contentísimos por ello. 20.000 personas semanales, yo te digo, totalmente reales. Así que muy contento y ojalá esto siga creciendo y que dure mucho más. Sí, señor. En eso andamos, por mejorar, que no se diga. Motenay, uno que siempre está dispuesto a sumar. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Juan? Bien, bien, he estado bien. Estoy ocupado. Se me ha tenido que hacer una pausa involuntaria al juego que estaba analizando y he podido rescatar algo del backlog, el Quantum uh-huh. Break, que esto ya es un lujo, ¿no? Poder tirar de backlog. Hoy en día que se acumulan los títulos uno detrás de otro, parece mentira, ¿no? Acumulamos juegazo tras juegazo. Yo tenía cosas pendientes del año pasado y he aprovechado que he tenido que parar sin querer por problemas técnicos y mira, he hecho así un alto en el camino. Estoy contento. Oye, una pregunta rápida ahora que estás planteando esto. ¿Cuándo un juego que no has jugado en su momento deja de ser ya jugable? Es decir, si un juego de... Claro, dices, no, ya no lo juego. O sea, ya se me ha pasado el arroz. Hombre, Commodore 64 ya te queda... Ya no, queda, ¿no? Claro. No, pero es que no hace fácil irse tan atrás. Yo tengo juegos de generaciones relativamente recientes, juegazos que no jugué en su día y que digo, ostras, es que me lo compré o lo que sea. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ya? ¿Lo vendo? Hoy en día pronto vas a tener que abandonar esta expresión, porque conforme nos acercamos a las consolas más hacia el mundo del PC, ¿no? En el PC nunca puedes decir que es de la generación pasada, ¿verdad? Claro. O sea, siempre, bueno, un juego antiguo, da igual, quítalo de generación. Venga, un juego que no has jugado en, yo qué sé, en 3 años, ¿ya no lo juegas? Ya hay otras cosas. No puedes jugarlo. Se te solapan, claro. A mí sí. Tienes que dedicar un verano entero a recuperar tu backlog, aislarte del mundo, ¿no? Y decir, oiga, de aquí no salgo, no tengo, no sé, ponte 12 semanas que me dura el verano, por lo menos tengo que terminar 12 o 15 juegos. Y oye, mira, bueno, y pues, así verano tras verano, o no sé, o yo qué sé. No, sí, además, no sé si te sale más barato que irte de vacas, ¿eh? Eso es una cosa que habría que comprobar, pero por lo menos te pones al día, que yo lo tengo pendiente desde hace, pues como digo, años, si es que esto es así, se nos acumula el material. A ver, antes de que se nos acumulen las presentaciones, Salva, da un paso al frente y di hola, tío, ¿qué tal? Hi, guys, how are you? Very well, Fandango, ¿cómo va usted? ¿Qué tal? Salva, que por cierto, creo, nosotros no le podemos ver, pero creo que tiene un cambio de look. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, no tenemos vídeo. A ver, sí. Una estética teen, vamos a decirlo. Yo estoy muy a favor, He tenido un problema de con la maquinilla y ha habido un momento que tenía por una parte la barba de Motenay y por otro la barba de Juan y he tenido que quitarla. Y has dicho, todo fuera, ¿no? Y ahora es como cuando entré de becario aquí. Sin cobrar. Saludaba en inglés porque voy a estar en el E3, Juan. ¡Hombre! ¡Sí, señor! Queda por eso, Salva. Sí. Vale. He pensado, saluda a los nuevos amigos de Los Ángeles, claro. Y también pues a la nueva oleada de seguidores norteamericanos. Efectivamente, claro. Muy importante saludarles. Por cierto, ¿te apasiona o te acojona? Con perdón del este. Es un ripio fácil, pero es que hay mucha gente que habla del E3 como algo terrible, tío. Me apasiona porque es algo que siempre había querido, claro, ha querido cubrir. No sé, creo que si estás en estos videojuegos, ir al E3 es como un sueño profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora últimamente estoy pensando a ver qué se hace, con quién voy a ir, que todavía no lo sé. Y estoy un poco cagao. Bueno, vas en buen año, ¿eh? Con esto de la apertura al público, la verdad es que creo que vas en buen año, la verdad. Sí, sí. Bueno, pues tío, ya nos irás contando cómo avanza los preparativos y el partener o los parteners que tengas, que siempre... Pues es importante ver quién es el equipo, ¿no? Que sí, acaba yendo para allá. Ya sabes, mejor solo que mal acompañado, pero yo creo que iré bien acompañado, ¿no? Sí, señor. Bueno. Yo igual estoy libre, ahí lo dejo. Muy bien. Oye, mira, sería una dupla curiosa esta. Bueno, Rolaño, creo que también está por ahí. Perdona, Juan, ¿no te das cuenta últimamente que la gente se ofrece como mucho? Es... Bueno, ahí... hermandad, ¿eh? Hermandad robot. Rolaño, ¿qué pasa? Muy buena, hombre. Muy buena, Juan. ¿Cómo estamos? Oye, yo estoy encantado. Estoy viendo a Albert otra vez con gorra. La verdad, yo siempre lo había visto con gorra. Es la primera vez en mi vida que lo vi sin gorra fue la semana pasada. Ya vuelve a ser el mismo. Y también estoy viendo a Salva, a Pitao y todo esto. Un regreso ha pasado en toda regla, tío. Esto está genial. Está genial. Bueno, pues estos son los que os van a acompañar en las opiniones y uno que está por ahí detrás del cristal, aunque no lo vemos, está aquí cerquita, pendiente de que esto no pete. Ten cuidado, que los, sabes, los demonios de la tecnología se suelen arrejuntar los lunes. Hoy, para que esto hoy ahí donde es, ahí donde es. Ten cuidado con ellos, ahí exorciza lo que haga falta. Qué bien conjugado, exorcizar, ¿cómo lo veis? Vámonos a debatir. No, calla, titulares, cállate. Titulares. Sí, vamos a empezar rápido con esa música que Dani nos va a soltar, que me mola a mí que suene musiquillas de fondo mientras repasamos los titulares. Bueno, empiezo, tú ves dándole al play. Venga, Salud de Hierro, récord de facturación de videojuegos en España, 8 millones de juegos físicos vendidos. Qué bien, porque ya lo comentábamos Dani y yo, por cierto, en nuestro nuevo programa, nueva partida en PlayStation. Señora, enhorabuena, ¿eh? Aprovecho para dejarlo por aquí, para los que no lo hayáis visto. Tú haces spam, todo lo que quieras. Sí, yo lo dejo por ahí. Y lo comentábamos Dani y yo, y estamos muy contentos porque esto sitúa a los videojuegos, si no me equivoco, como la primera opción de entretenimiento para los españoles. Entonces, para todos nosotros que estamos aquí, creo que es algo muy bonito y creo que comparto el decir que estamos muy contentos todos, ¿no? Y ahí no están las descargas digitales, que como sabéis cada vez más tienen un peso específico mayor dentro de lo que es el ocio electrónico, ni tampoco tienen en cuenta las microtransacciones en los juegos tipo, pues, lo que sea, League of Legends y demás, ¿no? O sea que la gente se gasta dinero aquí y solo hace falta que... Aunque ahora están empezando a verlo las compañías, o hace falta que otras grandes inversores lleguen aquí con y se den cuenta del gran pastel que hay para explotar. Solo falta que gasten un poquito más en Persona 5, Nier y estos juegos. Como traduciéndolos, por ejemplo. Está bien. No, yo me refería al consumidor. Ah, sí, claro. Más cosas. Vale, pues vamos con lo siguiente. Nintendo te premiará si identificas hackers en Switch con hasta 20.000 euros, según han dicho. Poca broma. Hasta 20.000, que pueden ser uno o puede ser 20.000. Es un wanted, ¿no? De lo este. Esto es como me encanta. Pagan a otra gente para que haga su trabajo. No. Aquí pero esto es como Hacienda. Tocándolo ya un poco en serio, esto ha pasado siempre y no... Bueno, quizás sea de las primeras veces que pasan en tema de consolas y demás, pero... grandes compañías del software, véase Microsoft, véase cualquier compañía, es habitual esta práctica de decir, oye, mira, a mis expertos en seguridad, que son muy buenos, obviamente llegan hasta cierto nivel. Es imposible que podamos detectar todos los posibles bugs, todos los posibles exploits de nuestro software. Y es por ello que, de un tiempo para acá, es habitual que estas compañías digan, oye, mira, sabemos que hay hackers, digamos, de los buenos, ¿no? De los que buscan bugs y de los que reportan y de los que en vez de explotarlos, como Mr. pues Robot, informan para que no vuelva a pasar. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa decir, oye, vosotros sabéis muchísimo, los 10.000 que hay ahí fuera saben más que los 20 que tenemos en casa. Por lo tanto, si colaboráis en encontrar los posibles exploits que tenga la consola, os recompensaremos con este dinero. Yo creo que sí. Es muy buena idea. Sí, porque de hecho, en videojuegos, cuando estás en una beta, en una alfa, o incluso cuando ya ha salido el juego, se reportan los bugs que encuentras y no tienes ningún tipo de recompensa. Podrían perfectamente decir, oye, comunícanos si ves algún tipo de exploit que se pueda usar o alguna brecha en la seguridad o lo que sea, y ya está. Pero ellos te recompensan, la verdad es que... Jen, aquí hay una cosa clara, o sea, que algún hacker, por mucho que cobre, a mí eso me da igual, que algún hacker encuentre un exploit y lo reporte y se corrija, al final esto nos beneficia a nosotros. O sea que para mí el movimiento es acertado. Bueno, pues una buena noticia. Seguimos con el siguiente titular. Square Enix vuelve a comercializar el Nier original. Mira. Esto me parece a mí una iniciativa genial. Y ojalá la siguiera más... Dynamic no va a hacerlo, Erlaño, ya te aviso yo, ¿eh? Ojalá. Topo tampoco. Dynamic, Nintendo, Sega, anda que si lo hiciera Sega, Juan. Por cierto, dejaba los cascos aquí. ¿Qué pasa? A colación de este titular, es importante, y gracias a que tenemos el directo en el Meri Podcast, hoy se ha hecho un streaming celebrando que salva el millón de copias distribuidas, o millón y medio de copias distribuidas de Nier, creo que es. Básicamente, hoy se ha confirmado un nuevo DLC para Nier Automata. Llegará la primera de mayo, creo que es, y aportará un modo coliseo para ir luchando con bestias cada vez más difíciles y demás, nuevos trajes, nuevas armas. Así que confirmado primer DLC de otros muchos que se rumorea que van a llegar, de este juegazo que es Nier Automata. Más. Cesa la producción de NES Mini en Estados Unidos. Si ya no teníamos especulación por aquí, por nuestras tierras y por sus tierras, parece que ahora va a crecer muchísimo más porque no se va a producir más la consola de Nintendo. En Italia también he leído, ¿no? Que también ha cesado. Es feísimo esto de la especulación. Yo tengo una, 1.000 euros, si alguien la quiere. Pero bueno, no sé si es una buena estrategia de mercado esto. Han creado un producto... limitado, ¿no? Hombre, no. Si es una edición limitada, me parece muy bien, ¿no? Pero no se ha anunciado así no, esto. No. ¿Alguien me puede explicar el porqué de que cese tan pronto esto? Bueno, porque la gente que realmente siente la NES ya la compró en su momento. Hay gente que estuvo mirando, bueno, ya la compraré, ya no, pues no. Pero se sigue vendiendo, Juan. Se sigue vendiendo, al menos en la última oleada que ha llegado, alguna tienda, algún centro comercial o algo. Y vamos, en ocasiones no es raro que vea a una o dos personas que se va la consulita a su casa, bien porque le llama. Y la especulación atención. Se ha disparado. Sí. Yo he leído una. Por especular también, o bien por nostalgia, en fin, por muchas razones, pero la consola se la sigue llevando la gente. Yo he leído que decía, es sospechoso esto. Esto es que explota o algo es súper tóxico, ¿sabes? He dicho, no, lo dejamos de fabricar porque, bueno, porque no queremos seguir ganando tanto dinero. Yo no termino de entenderlo, en serio. No entiendo por qué. O sea, debe haber alguna razón, pero... Estamos ganando demasiado dinero. Claro, no queremos los demás ganar. También tienen derecho a ganar dinero. Qué buena gente. No bueno tanto. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que explota. O eso, o es tóxico, de alguna forma. O es radiactivo. Algo tienen ahí guardado seguro. Dentro de 20 años te crecerá una seta en la cabeza. Una seta, ¿no? Yo veo no ha sido aposta esto. NES Mini 2, ¿eh? O algo así. Es que no lo termino de entender, en fin. Saldremos de dudas, supongo. Venga, más cosas. Por cierto, este año es el de la Super NES Mini. Este quizá también podría ser otro... no sé, en fin. Otra razón. Peter Moore, que dice... bueno, se ha despedido con una carta de la industria del videojuego. Ha dejado este hombre después de unos cuantos añitos, ¿eh? La cosa... Y se va al Liverpool. Se va al Liverpool, sí. Fútbol. Es como si yo hiciera un vídeo despidiéndome de todos vosotros y me fuera al Fútbol Club Barcelona. Está mojando la silla, míralo el tío. Bueno, con Bartomeu no tendría sentido. No, es verdad. ¿Qué dice la carta esta? A ver. Ajá, muy interesante, sí. Bien, pues oye, se entiende que diga eso. Es muy emotivo. Estamos sin palabras. Bye bye y hasta otro ratito, ¿no? Efectivamente. ¿Qué va a decir? O sea, si el Liverpool es su sueño. ¿Qué decimos de Peter Moore? Venga, entonces, a ver. Hombre, un histórico de la industria. Todos recordamos ese momentazo que tuvo con el tatuaje de GTA. Grand Theft Auto. Cuando estaba esa guerra de licencia en su máximo apogeo y salió ahí al estrado y se remangó la camisa y eso fue muchas cosas, tanto en Microsoft como luego en Electronic Arts y vamos, desde luego ha dejado bastante huella en la industria. Vamos con el siguiente titular. A ver, Rod, una cosa, por lo menos le puso un par de huevos. O sea, las cosas como son. O sea, dijo esto se gana de esta forma y le puso un par de cojones y se dejó la piel por donde estuvo, si bien vivió un momento, digamos, relativamente bueno con Microsoft, con Xbox 360, pero lo cierto es que cuando llegó no pintaba tan bien y él se dejó la piel ahí, así que en el Liverpool, pues bien, si al fin de cuentas lo que le molaba era el fútbol. O sea, pues nada, que hay que colaborar a marcar muchos goles. Vamos con Mass Effect Andromeda, porque pudo tener un universo procedural. Le hubiera faltado esto, que hubiera... No, pues, devoluciones en masa, no. Yo pienso que es un... Quizá no, la solución no era el procedural, pero coincidiremos que aun siendo una secuela decente de ese universo, quizá la mejor forma que hubiera habido para desmarcarse la trilogía original era precisamente hacer algo radicalmente o algo más distinto que imitar la misma fórmula. No sé si la solución era el procedural. A mí el procedural se ha demostrado estos últimos años que o lo haces muy bien, sí, o te pegas una hostia importantísima, pero no lo hagas procedural, mete una semilla, lo diablo, y haz que sea un poco más random, no procedural, pero sí random. Y no sé, no me choca tanto el hecho de decir voy a ir a un planeta y va a ser diferente cada vez, diferente pero bien hecho. Ojalá algún día los videojuegos puedan optar por ese camino y que el tema procedural valga la pena. Como en No Man's Sky, por ejemplo. Claro, efectivamente, lo teníamos todos en mente. Sí. Bueno, esto habría sido un poco diferente, imagino. Venga, otra. Zelda Breath of the Wild vende más en Nintendo Switch que la propia consola. Que alguien me explique esto, ¿qué está pasando? Bueno, no solo tenemos el videojuego en la plataforma de Nintendo Switch, entonces es... No, que va. El de Switch, ¿no? Switch ha vendido casi 1 millón de consolas en Estados Unidos y 1,3 millones de juegos de Switch en Estados Unidos. A otro lado... De Breath of the Wild. Hay gente que lo tiene dos o tres veces, o cuatro, o 300.000. Porque no ha encontrado la consola, o yo tampoco lo entiendo. Bueno, pero esto son... No me encaja esto. ¿Quién da este dato? Es el dato de NPD Group S. Sí, es oficial. No es VGC Charts. Vale, es que sí. Solo se me ocurre una teoría de, no sé, de tanto chupar el cartucho se ha desgastado, no lo sé. No funciona, cómprate otro. En vez de soplar, ahora es chupar. El mejor juego de la década, hagáis tantas bromitas sobre alguien que quiera tener dos. Exactamente, o más, o 300.000, como digo. La historia está en que a lo mejor alguien puede pensar, bueno, lo he comprado en Estados Unidos, ¿no? Y me lo he llevado fuera de Estados Unidos, ¿no? Fuera de broma, dicen que también puede ser por la edición coleccionista, que puede haber gente, digamos, fan de Zelda 100%, que se ha comprado primero la edición coleccionista, digamos, para conservarla, y luego ya la edición normal para hay que meter 300.000 de esos frikis, ¿eh? Del año. Sí, son no muchos, dos, ¿eh? Tres, ¿eh? Hay mucho, 300, hay un 30%, ¿eh? Un no 30% si de tanto, pero hay mucho. A ver, yo bueno, sí, sigamos. Tampoco da para mucho el tema. Un manicomio muy gordo, para meter a casa. Venga, vamos con el último titular. El sucesor espiritual de Eternal Champions ya tiene nombre oficial. Dale, Juan. Bueno, pues yo en su época no terminé de entender mucho. Luego con el tiempo lo he apreciado, sobre todo el de Mega CD. Pero me gustaría saber, Relaño, te voy a hacer el testigo, ha visto como reboto lo que me pasa, Salva. Si merece la pena este título y por qué es sucesor del Eternal Champions. ¿Qué tiene esto? Hombre, en su día Eternal Champions salió, digamos, que una especie de competencia, ¿no? De Street Fighter, ¿no? con Street Fighter, y con Mortal Kombat, era un híbrido ahí a medio camino. Sí, yo también le vi bastante parecido con Killer Instinct, sí, respecto a la jugabilidad y a varios de los elementos que tenía. Uh-huh. Pero bueno, digamos que el juego salió, tuvo buenas puntuaciones en su mayoría, pero no fue demasiado bien acogido por la crítica, por eso, porque que la competencia que tenía era demasiado fuerte, tanto Street Fighter como Mortal Kombat, como todo lo que hacía SNK, y al final Sega sacó luego esa actualización para Mega CD y ya dejó la licencia y ahora parece que va a volver de manera espiritual. Van a estar, sí, es el gente que estuvo en el desarrollo, ¿no? del original. Sí, ahí involucrado en este nuevo título y bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Bueno, pues habrá que esperar. Pero está bien, ¿no? Que miren al pasado. Sabes que nos mola. Es como si alguien hubiera un Kickstarter para sacar el sucesor espiritual de Doshin the Giant, ¿no? Por ejemplo, de GameCube. Qué buen juego. Bueno, pues estos eran los titulares de esta semana. Y si os parece, nos vamos a debatir que hay cosas jugosas por ahí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Star Wars. Hemos estos días sido testigos del tráiler del que será capítulo 8, del episodio 8, ese, Los Últimos Jedi o Jedi. En fin, hemos estado un poco pendientes de todo lo que tenía que ver con el evento, ¿no? Creo que es en Orlando donde se ha celebrado este evento tocho de Star Wars. Y un poco coincidiendo con toda esta fiebre, que de momento es anual, de la saga Otrora de Lucas, digo, vamos a hablar de Battlefront 2, que se ha anunciado ya para noviembre, creo que llega. Hemos visto el tráiler, hay jugosas novedades que tienen que ver con lo que aporta y lo que aportaba el otro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos han prometido va a traer este y qué cosas no va a traer también, porque algo de eso hay. Hay cosas que se quitan intentando mejorar. Entonces, nada, ¿de qué hablamos? ¿Del modo historia? ¿De que no hay season pass? Dale caña ahí. Bueno, primero decir que ya tenemos fecha de salida. El juego sale, si no me equivoco, el 17 de noviembre. Uh-huh. Y se anunciaron varias novedades, lo que decías, este fin de semana. La primera y más importante es que tenemos campaña para un jugador ya confirmada. Fue una de las críticas más recurrentes que hubo. Y bueno, tendremos una protagonista chica, Iden Versio, líder del Escuadrón Infierno, si no me equivoco. Y habrán personajes pues tipo Kylo Ren, tipo Luke Skywalker, etcétera. Además de la campaña, se nos han dicho también varias novedades del multijugador, entre ellas que habrá escenarios de las tres eras de Star Wars, desde la original, la precuela y la nueva que se está haciendo ahora, ¿no? Habrá muchas más batallas espaciales con más vehículos y tal, es algo que también muchos pedimos porque lo que había al principio era un poco desangelado en el primer Battlefront, ¿no? Se ha confirmado pantalla partida para las consolas en PC, ¿no? En Xbox One y en PlayStation 4, sí. Y algunos detallitos más. Tendremos servidores dedicados, no tendremos pase de temporada. No sé si esto se va a compensar con micropagos. Ya veréis. Y básicamente esto, se confirman héroes que no estuvieron, por ejemplo Yoda, Darth Maul, héroes y villanos. Y yo creo que este sí que es el Battlefront que podíamos esperar de EA DICE, ¿no? Un Battlefront que abarque todo el universo, que abarque todo tipo de jugabilidad para un jugador, para cooperativo, para online, ¿no? Y yo creo que ahora sí que estamos ante una propuesta muy, muy sólida, al menos sobre el papel, ¿no? Bueno, había dos cosas principalmente que se le criticaron al primer Battlefront. Que la crítica es algo que no tiene, lo cual me parece bastante bien. Pero era un juego enfocado en multijugador y la gente criticó sobre todo que no tuviese campaña, sobre todo porque es un desperdicio, ¿no? Teniendo todo lo que es el universo de Star Wars detrás, puedes hacer algo muy mal, lo tienes que hacer para que no salga bien. Y después que tuvo un pase de temporada, y dices, ¿cómo tuvo un pase de temporada? Un pase de temporada a 50 euros, no un pase de temporada cualquiera, ¿eh? Tuvo un pase de temporada caro. Entonces, ellos lo que han atacado, digamos, estos dos frentes, uno haciendo una campaña para un solo jugador, o en este caso me parece también para cooperativo, lo cual me parece una grandísima idea, y después han atacado el concepto de pase temporada. ¿Cómo va? Lo del pase temporada ya veremos. Yo también estoy con Salva con que es muy, y más Electronic Arts, ante la posibilidad de no ganar dinero, me cuesta muchísimo creer que van a darte contenido así por la cara. Esto no es CD Projekt, ¿entiendes? Esto es, si podemos sacar pasta, la vamos a sacar. Lo que sí que me gusta es el tema de la campaña. Y hoy he leído críticas, ¿no? He leído críticas a por qué, o sea, es algo increíble, a por qué... Los clásicos juegos de la saga que salieron en la generación de los 128 bits, hace ya 10 años, incluso algo más de 10 años, y vamos, tiene muchas cosas de las que se echaban en falta, ¿no? Ahora hay que ver cómo la van implementando, ¿no? Ese modo historia, por ejemplo, yo lo veo bastante interesante, cubre ese arco argumental que todavía no ha sido muy tocado en este nuevo universo, en esta nueva era Disney, que desde el retorno del Jedi hasta la primera película de la nueva era, pero vamos, ese arco de 30 años, ahí tienen para contar bastante historia. Yo lo que espero es que no sea un modo historia demasiado breve de esto de 5 horas o de poco más de 5 horas, en lo que te van enseñando, digamos, cómo se manejan las armas, y que al final acaba siendo un modo práctica para el online, ¿no? Que lo hagan bien y sobre todo que sea absorbente y duradero. No... Pero, Relayo, ¿tienes Titanfall 2, por ejemplo, como motivo para creer de que se puede hacer una buena campaña, incluso si corta, pero intensa? A ver, aquí hay un tema... Una campaña breve, pero sí, la de Titanfall 2 fue una campaña bastante buena, ¿eh? Aquí hay un tema con respecto a esta secuela. Esta secuela es accidental en el sentido de que en los planes originales, cuando se anuncia el primer Battlefront de esta nueva era, entre los planes de Electronic Arts no estaba el sacar un Battlefront al año, ni muchísimo menos. Este tipo de juegos de DICE, la idea son que sean juegos de largo recorrido, y hay un problema grave que tuvo el primer Battlefront, que fue el problema de retención. La retención no es un problema de campaña. Yo llevo tiempo diciéndolo. No se queda más gente a jugar a Titanfall porque tenga campaña, sino tú lo que cuando haces un juego multijugador, lo importante es que el juego acapare esa retención. Y yo siempre lo he dicho, hay dos formas de que un juego multijugador mantenga base de usuarios. Dos formas. Una es mediante un sistema de juego ultra profundo y con muchísimas posibilidades que creen ese meta que tanto vicia a la comunidad, Gen, como por ejemplo Counter-Strike o Overwatch. Son juegos que de contenido, pues, podríamos decir que van justitos, pero sin embargo, tú miras su profundidad jugable, la cantidad de estrategias que pueden salir de ahí, y son juegos literalmente infinitos. La otra forma de hacerlo es ofreciendo un sistema de progresión infinito, y muchas clases, y muchas armas, y muchos gadgets. Esa es la fórmula que sigue, por ejemplo, la saga Battlefield. No es que sea muy profundo Battlefield a nivel jugable, pero es un vicio. Ir desbloqueando todo y sacando todas las armas, todos los silenciadores, bla, bla, bla, bla. Battlefront no era ni una cosa ni la otra. Era simple, como el mecanismo de un botijo, y de profundidad, y de progresión tenía una semana de vicio. No tenía más. ¿Qué pasa? Que si cada partida es igual, si yo no mejoro como jugador y además no consigo nuevas armas, no consigo nada, me acabo aburriendo el juego a las dos semanas. Entonces, aquí lo importante, más allá de la campaña, ya tuvimos este debate la semana pasada, más allá de la campaña, más allá de que ofrezca 5 horas épicas, bla, bla, bla, bla, bla, a mí no me interesa en absoluto. La campaña es lo que va a pasar en Navidad, en el episodio 8. Esa es la campaña de verdad de Star Wars. Aquí lo importante es que Electronic Arts haya aprendido la lección y ofrezca una progresión a la altura. Es decir, numerosas armas, numerosas clases, que ya está confirmado, que no solo van a ser loadouts, sino que serán numerosos, un sistema de progresión extenso y largo. Y que gracias a ello, y con además la acertada decisión de no incluir DLCs que separen la comunidad, haya un juego aquí con el que estar viciado meses, que era el objetivo inicial del primer Battlefront. A ver si ahora sí. Yo os digo una cosa, ya para cerrar el tema. A mí lo de jugar con Darth Maul, para mí es un insta-sold. Totalmente. Pero, Darth Maul, y este de aquí atrás, y Kylo. Hay algo que... Hasta la historia. Hay algo que esto puede ser verdad. A nivel de juego multijugador, que tú tengas que acapares una base de usuarios importante, no solamente en el momento de la venta, sino que después, posteriormente, seas capaz de mantenerla ahí para que te siga dando chicha al juego, está bien. Las campañas venden juegos. ¿Las campañas venden juegos? ¿Es así? Y una campaña con misiones tipo las que vimos en Rogue Leader, por ejemplo, es que se vende solo eso. Las campañas venden juegos, venden más juegos. Un juego, caray. De todas maneras, yo estoy... No juego nunca, perdóname un segundo, Salva. Yo no juego nunca a un juego multijugador de Call of Duty. Jamás. O sea, multijugador de Call of Duty no he tocado nunca en mi vida. Bueno, casi nunca en mi vida. He jugado todos los Call of Duty, todos. Todos sin excepción, todos y cada uno. Bueno, he jugado su campaña, he jugado al tiro al plato, he jugado al de esto, pues bueno, he jugado a todo eso. Las campañas venden juegos. Yo diría que incluso muchas veces, muchos más de los que la gente se imagina. Es así, yo no digo que no, yo creo que si se hace bien suma, pero de todas maneras, allá a nivel de online, es lo que decía Albert, yo creo que mucha gente encontramos al final, a la larga, que era demasiado simple, ¿no? A Battlefront a nivel de progreso, de mejora de armas. Además, es algo que también ha pasado un poco con Battlefield 1, ¿eh? Es algo que también ha pasado porque al estar en venta en la Primera Guerra Mundial, pues no tenía tantas armas ni tanta personalización como el 3 y el 4, y eso a la larga pues pesaba. Yo creo que si dan en el clavo aquí, está claro que estamos hablando de un producto muy masivo, de un producto que quiere llegar a gente, a la típica gente que se compra uno o dos juegos al año y es fan de Star Wars, y está claro que el equilibrio es difícil, pero yo creo que pueden dar un poquito más. Hay un matiz aquí, Salva, solo un matiz, lo que decías de Battlefield. Hay una diferencia que la gente dice, pero si al fin y al cabo Battlefield tampoco tiene tantísimo contenido para desbloquear y demás, hay, por temas obviamente de lore, de contexto, de universo, tú en Battlefield puedes implementar temas, por ejemplo, de balística. Hacer que tal arma, la bala caiga un poco más, vaya más rápido, haga más daño. O sea, puedes meterle un poquillo de profundidad ahí y que la gente pues, pueda mejorar con esa arma, dominarla y demás. Battlefront tuvo el error de, siendo muy fiel al universo, todas las armas eran láseres y todas las armas iban rectas. Y ni temas de recoil, ni temas de caída de bala, ni temas de nada. O sea, sencillamente un... Es que era excesivamente simple. El apartado del tiroteo en sí, el apartado pero es que lo que estás sugiriendo... Era muy simple. Lo que sugieres, Albert, es tan sacrilegio. O sea, es no lo sé, estoy por... Balas, ¿no? En Star Wars. O sea, poner balas en... Es igual. O tirachinas. O sea, no ver, son balas, no, no son ver, balas. Cambiar las físicas del láser. Efectivamente. Claro, o sea, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Lo dejamos aquí, Albert, porque quiero... ¿Puedo sí, claro. meterme por aquí favor. Un segundito? Me he tenido que ausentar un momento porque una lentilla me estaba matando. Lo habrán visto la gente en casa que me estaba tocando el ojo. No es que tenga un tic, es que me estaba matando. Y leo en Zona Foro a un usuario que dice, si es canon, la campaña, te obligan a jugarla. Son unos pillines. No dice pillines, pero no diré. ¿Qué opináis sobre esto? Porque claro, si es canon, los fans de Star Wars van a tener que jugar la campaña. ¿Tú crees que es canon? Has dicho que es canon. Claro. O sea, que es canon, ahí tenéis que pasar por... Entonces, ahí, pero eso no es malo, ¿no? No, para nada. O sea, enriquece mucho más el universo, pero han sido inteligentes, desde mi punto de vista, claro. Y han dicho, no te vas a meter a Battlefront a jugar el multijugador payun, si eres fan de Star Wars, mírate la campaña, juégala, vívela, porque es parte del universo. Ahí se ve los fans de Star Wars de verdad y no los de los chinos como Albert. Albert, que eres un fan de Star Wars, vamos a ver. Aquí hay que dejar una cosa clara. Aquí el único defensor a ultranza de la trilogía original, de la 1, 2 y 3, soy yo. Yo llevo diciendo mucho tiempo. Sí, claro, yo no es Star Wars no es bueno o malo, o estás mejor o otras peor. No, Star Wars se acepta. Forma parte de ti, como la religión. Entonces, yo, si esto es canon, para mí ya es juego del año por encima de Zelda y de Link. La trilogía original eran la 4, 5 y 6. Claro, me he quedado un poco loco. Pero original, es el típico debate. Si esto es canon, ya es GOTY, ya tiene mi voto y, por lo tanto, ya está a la altura. O sea, todo lo que he dicho antes no vale para nada. Esto no sé, a mí esto del canon hacen y deshacen como les da la gana, porque KOTOR no se dijo nunca si era canon o no era canon y, de repente, KOTOR ya no es canon. Y es como, vale. No solamente Caballeros del Antiguo República no era, es que lo quitaron todo, Jen. Sí. Todo. Entonces, esto que fue una patada. Y yo desde aquí lo digo, para mí son los mejores videojuegos de Star Wars. Detractores o gente a favor, lo siento mucho, pero no solamente tienes razón, sino que además, aunque no la tuvieras, quedaría muy bien decirlo porque es un juego super poser, o sea que tienes mis 10 por gracias. Eso. O sea, pero aparte de esto, ellos se cargaron todo el universo expandido, lo que llamaron el universo tal. Para alguien que había jugado mucho juego de rol de Star Wars, que habíamos, digamos, jugado muchos juegos de Star Wars que no eran oficiales de Star Wars, pues nos supuso un poco... La guerra de las vajillas. Sí, fue un poco una cabronada. Ahora quiero creer, bueno, por lo menos disfrutamos de ese universo expandido durante 30 años. Quiero creer que por lo menos lo que digan ellos que ahora es canon va a durar 30 años más. Quiero decir, yo ya voy a tener una edad. O sea, si por lo menos dura 30 años, voy a tener 68 cuando lo quiten. Ya me dará igual lo que pase. ¿Entiendes? O sea, ya... Pero por lo menos si esto es canon, habrá que vivirlo, digo yo. Hombre, está pues claro que va a ser canon porque además ya se han visto varias cosas en el tráiler respecto a algún otro personaje que ha salido también, no además dentro de la película, sino también en los nuevos cómics que se han hecho de la saga. Así que este video está claro que también va a formar parte de todo esto. Salva, que no oímos a Relaño. Sí, o sea, parece que Relaño tendrá que hacer una inversión, porque sí, si no... Se ha ahogado, habla tanto que se ha ahogado. Venga, dale, caña. Salva. Ah, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. A pensaba mí, que ibas a decir algo. Yo quiero añadir que a mí la primera parte me gustó mucho, lo jugué, lo analicé yo, y después de analizarlo estuve jugando bastantes semanas, 2-3 meses. Sí que es verdad que al final pues lo dejas porque, por lo que decíamos, ¿no? Falta progreso, falta contenido que además llegaba con los DLCs y tal. Uh-huh. Pero yo creo que era una experiencia que a quien le gusten los shooters y le gustara Star Wars, es que estabas dentro de una película. Funcionó bien el juego, ¿no? Funcionó bien el juego, el primero. O sea, alguien recuerda mucho, ¿no? funcionó bien, pese a todo, ¿no? Pero... Había mucha gente jugando, claro. Al menos en PlayStation 4, y yo creo que es un título, a ver, fue un título exitoso, pero yo creo que lo que están haciendo es precisamente lo que tienen que hacer para que los que se desencantaron vuelvan. Escucha, estoy viendo ahora en el vídeo de mi podcast una cosa que no hemos comentado. Más allá de campaña, más allá de más profundidad en el multijugador y demás, se implementan por fin una cosa que decepcionó mucho del primero, batallas espaciales 100%. O sea, nada de llevar una nave durante un momentito en los mapas terrestres, sino no. Batallas en la Estrella de la Muerte y supongo que en un montón más de escenarios con control de 360 grados y bueno. Es que si eso está bien, tío, eso es un aliciente por sí solo. Quiero decirte, claro, incluso por encima de todo lo que hemos dicho ahora, si eso está bien hecho, vende el juego. Uno de los juegos que más he jugado en PC fue X-Wing. Claro. Y posteriormente X-Wing versus TIE Fighter, no sé si recordáis, estábamos hablando un poco del... Parezco todavía más viejo cuando recuerdo estos juegos, yo era... Tampoco era muy, muy, muy mayor, ¿eh? Cuando jugaba esto. Era... X-Wing podremos enlazar con el próximo tema y tal. Bueno, luego lo hablamos, porque hay ahí un salto interesante. Dale, Mote. Pero digamos que solamente esto, durante mucho tiempo se ha reclamado a digamos un juego basado en X-Wing, porque es algo que realmente, si os fijáis, el último, ¿cuánto tendrá? ¿20 años por lo menos? Fácil. Fácil, ¿no? Fácil 20 años, ¿no? Y que y era algo que gustó muchísimo, ¿no? También, por cierto, universo expandido. A tomar por culo, soy eso. Y caray, ahora de repente yo creo que es un poco un guiño a los fans de que estábamos buscando un poco, pues, podría una a la X, una a la Y, ¿no? Una a la B. Se han visto a las veces en el nuevo tráiler de la película. O sea, poder un poco disfrutar del universo de Star Wars más allá de el soldado de asalto, rifle que estos estás hablando de la saga X-Wing, ¿no? Pero los Rogue también tuvieron, yo creo que un exitazo tremendo y quizá ese pozo que no está tan lejos, es decir, no hace falta irse tan lejos a la época de la que tú hablabas, sigue teniendo pues su eco. A mí me apetece mucho esa parte. O sea, si está bien hecho, digo, si se parece en algo a estos títulos que comentamos y está bien implementado, es que casi es un juego de por sí. Luego habrá que ver qué peso tienen dentro de las diferentes propuestas. Piensa que Rogue Leader tiene 16 años, ¿eh? ¿Vale? O sea, igual te parece más reciente. Hombre, sí. Porque es más reciente, claro, ¿vale? Más reciente. Pero a lo mejor hay gente, mucha gente que nos está escuchando, sí, que tenía 5 años cuando, claro, salió Rogue Leader. ¿Hablamos de GameCube, no? ¿Última iteración? ¿O luego ha habido algo? GameCube. Por eso. Sí, luego estuvo Rebel Strike, la tercera parte. Ah, sí, que salió, sí, en Xbox, esto puede ser. Añadieron shooter a pie y fue un auténtico desastre. Bueno. Un desastre. ¿Sabes cómo esos RPGs de mundo abierto que te dejan poner la cámara en tercera persona? Error, no lo hagas. Sí. Bueno, pues eso. Y luego el tema del Season Pass que hemos pasado por encima. Hemos dicho, decías tú, Salva, al principio cuando lo introducías, que la consecuencia pueden ser los micropagos, pero lo que nos quieren vender es equiparar un poco la experiencia y no fragmentar la comunidad, etcétera. O sea, se nos vende como algo positivo. Esto no es una... Bueno, creo que ya llevamos este año varios ejemplos donde se demuestra que la era de los Season Pass, al menos en lo que online respecta, ha llegado a su fin. Yo digo directamente que ha llegado a su fin. Se ha demostrado durante años que los Season Pass, lo único que al final acaban reportando es que la comunidad se fragmenta, la gente que se ha comprado el último Season Pass no puede jugar con la gente que no compra ninguno, la gente que compró el juego original entra al juego y están los servidores vacíos. O sea, los Season Pass en el multijugador es un error catastrófico. Y se demuestra en juegos como, por ejemplo, Overwatch o, por ejemplo, Counter-Strike, que no es necesario fragmentar la comunidad para tú seguir sacando rédito económico de tu título. Fíjate el tema de cajas de Overwatch. Yo no juego a Overwatch y le he metido 100 euros esta semana para sacar todos los estudios. Iba a decir, tu cartera te lo agradecerá, pero no. Pero, Albert, es otra cosa completamente distinta. Season Pass es una forma que se llamó a te vendo algo anticipado, te vendo mis DLCs anticipadamente, ¿vale? Te vendo todos los DLCs que voy a sacar para este juego, solo que tú pagas la mitad por ellos que si lo compraras por separado. A eso se llamó Season Pass, ¿no? Porque realmente cuando tú compras el Season Pass, ese juego no tiene ningún DLC. A lo mejor tiene uno, pero generalmente no tiene ninguno y lo que hacen es vendértelo anticipadamente. Es una especie de Kickstarter de los DLCs, para llamarlo de una forma. El problema no es el Season Pass en sí. Además, el DLC en sí, el DLC provoca que si, bueno, pasaba también con World of Warcraft, ¿no? Si tú no pasabas por Burning Crusade, no tenías acceso al contenido de Burning Crusade. Si tú no pasabas por Lich King, pues no tenías acceso a nivel 80. Esto era así. ¿Qué pasa? Que ahora, antes lo que tardaban de DC, pues con un recorrido de pues, 2 años o 1 año y medio, ahora es cada 3 meses. Entonces, claro, tú te encuentras una barrera, una puerta extra que, por la cual, si quieres pasar, tienes que pagar. Pero eso no es normal si Season Pass. O sea, Season Pass simplemente es un pack que te vende DLCs a mitad de precio. Fin. Sí, hombre, ¿no? Pero también un poco arriesgado comparar las expansiones de World of Warcraft con Season Pass, desde mi punto de vista. Hombre, arriesgado no, arriesgadísimo. Esto simplemente lo he dicho para ver que siempre ha habido fragmentación. Claro, ojalá el contenido que nos ofrecieran siempre fuera tan amplio. Ahora, y... Tampoco costaba lo mismo, tampoco era claro. El mismo tipo de juego. O sea, eran cosas completamente distintas, pero me refiero a que el concepto, el Season Pass como concepto, simplemente un pack. Sí, es una agrupación de contenidos, DLC, claro. ¿Vale? El problema es que tú fragmentas en la comunidad a partir de un DLC. Y esto, para algunas cosas está bien. O sea, para algunas cosas que no tengas que... O sea, los DLC están fantásticos, sobre todo si no fragmentas la comunidad. Uh-huh. Dishonored, por ejemplo, ¿no? Yo compro Dishonored y quiero seguir avanzando en mi historia de Dishonored. Un DLC, no hay problema. Pero en un shooter, chico, ya es más problemático. Diablo lo hizo, ¿eh? Ojo, estamos hablando de Diablo. Diablo 2 lo hizo. O sea, simplemente puso una expansión y dice, si no pasas por el aro, te quedas a nivel, o sea, sin estos personajes y sin tal. O sea, lo hizo así, tal cual. Pero hoy en día, sobre todo en un shooter que pretende alargarse en el tiempo, es una operación muy, muy delicada. Bueno, yo compré el Season Pack de The Division, ¿eh? Y ahí está, ¿eh? Ahí está. Fuiste tú. Sí, ahí está. Por favor, bájelo. Continuamente tengo reminders. ¿Hay DLCs? ¿Seguro que no? No, chico, no. Bueno, ahí se queda. Pues todo esto es lo que de momento podemos comentar. Podríamos seguir especulando, pero como lo que sabemos es lo que hay, sabemos, no hay mucho más. Vamos a ver qué pensáis vosotros. Albert, acércanos mensajes. Venga, que van llegando sobre el asunto. Bueno, Salva, ¿cómo llevas el inglés? Very much. Vale, es que han llegado muchos del otro lado del charco. Pero muchos fans. No, en realidad ninguno, claro. A ver, voy a leer los mensajes que nos han llegado tanto por Twitter como por el canal de YouTube, que de nuevo hoy mogollón de gente a la cual le está gustando el programa. Diego, por ejemplo, dice, Battlefront 2, según he leído, no va a tener pase de temporada. Dice, me cuesta creerlo. Pues sí, es lo que hablábamos ahora, sin pase de temporada. Shadow dice, tendrá micropagos seguro, que también lo decía Castelor. Dice, ahora entramos en los micropagos. Eso sí que estará jodido. La gente tema los micropagos. Yo, mi opinión es que siempre que sean micropagos de temas estéticos... Sí, eso es. Siempre que sean mejores estéticas y que no influyan en... Claro. Que no nos conviertan esto en un pay to win, esto, adelante. Esto Counter-Strike lo hace fantásticamente bien. No, lo hace fantásticamente bien. Todos menos Call of Duty, que ya dijimos en su momento que metían cajitas con armas exclusivas en cajitas. Eso no. O sea, méteme skins, méteme lo que te dé la gana, pero no me metas contenido que me... beneficia en el campo de batalla. Uh-huh. Seguimos. Manel Benvingut dice, la cinemática juegazo. Dice, pero claro, luego ya veremos. La panza metalera en Twitter decía que en vez de hacer un tráiler maravilloso, que le den la campaña a alguien que no sea DICE y que el multi sea más profundo de base. Shadowstrike decía por Twitter que yo también espero mucho del modo campaña. Creo que no había ningún juego de Star Wars ambientado después del episodio 6. ¿Es el primero después del episodio 6? Yo jugué al Disney Infinity, y claro, era después del episodio 6, pero no sé si cuenta. Había no, también está el último Lego, también tocaba sí, claro. El tema de Rey y tal. Uh-huh. Sí. Jabote dice, más profundidad en el multi y mejor matchmaking. Ibsen así Fury. Me gusta que el ex compañero también escriba. No, es Jabote. Es Jabote, es conocido. Jabote. Está bien. Saludo, Jabote. Ibsen Fury dice, la gente está cansándose de tanto falso DLC que parece más bien recortado adrede de la versión final. Y gente como Electronic Arts vive de tener contenta a la comunidad. Luego hay dos mensajes que he cogido así al azar de los muchos que han llegado. El de X. Albert es maravilloso. Ese es el primero. No, dice, Albert tiene razón. Albert tiene razón. Entonces, bueno, me ha parecido un mensaje. Y el otro pone, no se escucha el audio. No. Ha habido un montón de estos. Disculpad por los problemas que hemos tenido ahí en el minutillo ese. Estaba hablando relaño, tampoco os habéis perdido nada. Francisco René. No, a ver, XWI decía que Albert tiene razón en lo de que si un juego online, si un juego es online, que se centre en el online. Y no quiero online en Zelda ni campaña de 2 horas en Overwatch, que cada uno se centre en lo que realmente es. Francisco René dice, estoy con Albert con un corazoncito. No puedo poner corazoncito, o sea, ha hecho un rollo un corazoncito así, ¿vale? Pero lo pongo en cámara, también lo leo. Y por último, para cerrar la ronda de mensajes. Mote, una vez tú tenías dudas de si yo los mensajes los elegía a dedo, como ves, no. Ari López dice, ¿se sabe si enseñarán, ojo a esto, ¿se sabe si enseñarán el Star Wars de Visceral Games en E3? Podría ser, porque ya el año pasado, no sé si os acordáis, que en la parte, hubo una parte de E3 que dijeron, vamos a hablar de los juegos de Star Wars. Y fue mentira, dijeron que tenían muchos juegos de Star Wars y no enseñaron nada. Y yo creo que un año después será el momento. Pensad que en este Battlefront 2 tenemos al estudio de EA Motive haciendo la campaña y tenemos a Criterion haciendo, creo que, el tema de los combates espaciales. Sí. Albert, ¿más cosas? Pues ya está. Juan, venga. Hasta aquí los mensajes. Seguro que habrá mucho tiempo después del E3 y acercándonos al lanzamiento, que supongo que habrá una beta como hubo de primer juego, para seguir hablando de Battlefront. Bueno, quedan meses hasta noviembre, así que sí, efectivamente seguiremos comentándolo y está de por medio ese 3. No nos vamos de los temas espaciales y del espacio, ¿vale? Vamos a hablar de Star Citizen. Este título al que ya no debería faltarle mucho para ver la luz después de todo este tiempo y que, bueno, con la excusa de esta versión 3.0, esta alfa 3.0, que estos días va, bueno, pues poner, si no se ha puesto, y ahora me lo comentará Salva, digo, a disposición del personal, ¿vale? Vamos a hablar de este juego que empieza con un crowdfunding que ha triunfado pues como la Fanta de piña, o sea, una cosa malísima. 150 millones de euros llevaba recaudados hace muy poquito, o sea que muy bien, y que aspira a convertirse en la epopeya espacial un poco definitiva, ¿no? Un mundo persistente con miles de jugadores por ahí disfrutando de una mezcla de géneros interesante. Y nada, Salva, ¿qué decimos de este Star Citizen? Que pinta pelotazo máximo, ¿no? Claro, estamos ante un juego súper ambicioso. Es un juego, además, que ha atrapado a muchísima gente, que está la gente muy emocionada. Pero ahora lo vamos a hablar. Yo creo que no es un juego para todo el mundo. No es un juego. No creo que sea una fórmula mainstream, ¿no? Eso que dices, tengo que comprarme este juego porque es el juegazo de PC. Sí, lo puede ser, pero no sé si llegará para todo el mundo. Y la novedad es esta, es que en junio sale la Alpha 3.0. Se anunció el año pasado y viene a ser el avance más importante que se ha hecho desde que el juego se publicó, ¿no? Bueno, se publicó las versiones prematuras, no ha salido oficialmente, por así decirlo. Pero si tú compras cualquier pack que sea, el mínimo son como un juego 50 euros, pues ya puedes hacer cosas con el título, ¿no? Pero mientras está en esta fase Alpha 3.0, lo que hacen es añadir nuevos planetas, satélites, estaciones, etcétera, con la curiosidad de que tú, cuando ves un planeta, puedes ir allí, puedes aterrizar allí y puedes explorarlo a pie, en la nave, con vehículos terrestres, etcétera, ¿no? Y esto, pues, abre mucho más el concepto original que teníamos de Star Citizen, pues eso, a poder explorar en primera persona pues todo lo que está saliendo. También añaden el Player Interaction Mode, que es un modo para dar mayor variedad a la hora de interactuar con otros personajes, a la hora de controlarlos, etcétera. Y, en definitiva, creo que esa es la actualización que hará más jugable lo que tenemos ahora mismo, porque ahora mismo, si eres novato, entras ahí y tienes como un trasto, ¿no? Estás en un hangar, tienes tu nave y no acabas de tener claro cómo se controla, cómo puedes interactuar por ahí, y ahora sí que se focaliza un poco, pues, a algunas acciones que ya se podrán hacer. Entonces, es muy esperado para los usuarios, y abriendo esto, yo pregunto, realmente, le pregunto a nuestros amigos peceros profesionales, ¿realmente Star Citizen es un juego para todo el mundo? ¿Es un juego que puede caer en lo que pasó en No Man's Sky? ¿Exactamente cómo lo veis? Yo pienso que, vamos a ver, esto supongo que costará o puede costar entender a gente que no es habitual del mundo de PC y del mundo de este tipo de proyectos tan ambiciosos. A mí Star Citizen me recuerda un poco a cosas como Darkfall Online, Mortal Online. O sea, es un tipo de juego que yo creo que ya por concepción nunca vas a tener una estantería de una tienda en su versión finalizada a 60 euros. No va por ahí. O sea, no pretende eso. Star Citizen tampoco es un juego que, bajo esa premisa, no es un juego que pretenda vender 3.000 millones de copias y tener una base de usuarios concurrentes de 1 millón, como podría ser un Destiny o un Call of Duty. No va por ahí. Ahora, dicho esto, están intentando hacer un juego tan ambicioso, o sea, tan, de una escala tan, tan, tan bestial. Yo te lo dije en su momento, Salva, creo que jugué, ¿qué me dejaste jugar? ¿A la 2.5 o 2.6 era? Sí. Y fue entrar, no sé, fueron 2-3 horas y decir, oye, Salva, no me entero de nada. O sea, realmente yo para empezar a disfrutar de esto es ese típico juego pecero, ese típico ese juego pecero nicho que necesitas 3 horas previas de tutoriales en YouTube, un par de visitas al Reddit y unas cuantas guías de foros para decir, vale, ya sé cómo se dispara. Entonces, yo particularmente, más allá de todos los cambios que se introducen en esta versión 3.0 y de los que ya se introdujeron en la versión 2.6, yo creo que aquí un poco el tema es, pues al igual que le pasa a juegos como DayZ, que ya va siendo hora de tener una base más sólida y a partir de ahí empezar a expandirse. Creo que se están expandiendo en un montón de sistemas distintos, que es el tema de la nave, que es el tema del comercio, que es el tema de las quests, que es el tema del tiroteo, que es el tema del PvP. O sea, hay un montón de pequeños sistemas que no funciona realmente ninguno de ellos a la perfección y es como, creo que sería mejor primero hacer una base sólida, hacer una base, un núcleo que funcione bien y a partir de ahí irse expandiendo porque, lo decíais vosotros, aquí ha habido gente que se ha dejado muchísimo dinero para jugar a esto y llevamos cuántos años esperando a que esto salga se termine. ¿Cuántos llevamos? ¿Y cuántos faltan? Pues, coño, no sé si este 3.0 será ese primer paso para que esto sea un juego con el que yo poder jugar 6 horas seguidas y que tenga contenido, tenga cosas para hacer y ya iremos expandiendo a partir de ahí. Yo no sé si conocéis un juego que se llama EverQuest Next, que el proyecto fue cancelado. Era un sistema similar en cuanto a que tú comprabas uno de los packs de fundador, el más básico o el más superior, entonces podías entrar ya a participar. Sí, yo también. De las alfas y de los parches que iban saliendo. Este juego finalmente no vio la luz, se canceló el proyecto, me dio mucha pena porque me encantaba, me vicié muchísimo en su día. Entonces, bueno, entre este tipo de casos, si lo comparamos un poco con el No Man's Sky, que no tiene nada que ver, pero bueno, por el tema de exploración espacial, que también lo vemos en Star Citizen, yo, fíjate que soy de... A las alfas me meto de cabeza si me dejan jugar ya, pero en este caso no lo he hecho. Me he limitado a ver y no me he metido todavía de cabeza porque no quiero que me pase un EverQuest Next 2, porque tengo miedo. Entonces, sí que tengo muchas esperanzas puestas en el título, muchísimas, y sí que me gustaría perder mi vida social y mis ahorros en el juego. Me encantaría, pero estoy un poco ahí como... Ahora puedes, ¿eh? Porque el pack completo te vale 2 millones de euros, me parece. Sí, la verdad es que es un poco una barbaridad, pero... Lo que dice Jen, si este juego acaba siendo lo que pretenden ser... Es que yo tengo la esperanza de que sea un quitavidas absoluto. Entonces, es el juego definitivo. Sí, completamente. Y a los que nos gusta la ciencia ficción espacial... Pero si no sale Son Goku, ¿cómo va a ser definitivo? A los que nos gusta la ciencia ficción y la temática espacial, pues creo que estamos muy ilusionados, ¿no? Pero yo he tenido un par de baches ahí en el camino con estos dos títulos, que se me hace un poco la fusión y digo, no lo sé, no quiero meterme al hype para que de repente me corten el grifo y me digan, no, aquí ya más no, que no parece que vaya a ser el caso. Y una pregunta, ¿qué ofrece Star Citizen, para el que no sepa, comparado con Elite Dangerous, ¿no? El juego que tiene escala hoy a 1-1, que tiene, bueno, esa aventura, combate tal, multijugador masivo, etcétera. ¿Son comparables o es otra cosa? Elite Dangerous es un proyecto que... Elite Dangerous es más un EVE Online venido a menos. Era muy ambicioso lo que pretendía hacer. Realmente, yo lo he jugado, he estado unas cuantas horas con él, pero es un juego que pretende, o sea, es pretencioso. Dice que es muy profundo y al final te das cuenta cuando llevas 8 horas... minando planetas y vendiendo los recursos yendo de un planeta a otro para al final nada, te das cuenta que es engorroso, pero que la profundidad que tiene es insulsa. O sea, realmente no tiene demasiado sentido nada lo que estás haciendo. Se ha intentado añadir el tema de planetas, el tema de exploración, el tema de hacer cosas con gente, pero yo creo que Star Citizen va mucho más allá. O sea, Star Citizen no es un simulador de comercio entre planetas. O sea, es que Star Citizen lo que está planteando es eso, es una vida 2.0 en el espacio, literalmente. Es que es una vida 2.0 con todo lo que ello implica. Un Second Life. Sí, a mí me gusta porque está bien. Porque puedes poner 5.000 euros y tener una vida 2.0 de la hostia. Sí, porque está bien que la gente sepa. No, después se queja. El trabajo es asqueroso. Yo quiero dejarlo todo y meterme ahí. Después se queja. No quiero porque se fragmenta la comunidad y, ¿sabes? No quiero tener que pagar en Call of Duty o en Battlefield para tener un arma mejor. Pero después dice, no, si se puede pagar... Paga. No, bueno, pero que se pague porque tu nave es doradita y no sé, y con brilli-brilli y con rubis. No, pagar por tener la nave más gorda, con las armas más gordas, con no sé qué. Esto para él quiere pagar. Si hay un... La clave para hacer que Albert pague es poner un ranking. Si tú pones un ranking, Albert paga. Si tú pones un ranking, Albert no paga nada. Esto es así, lo saben los chinos negros. Esto es así. También digo que Star Citizen yo creo que puede arrastrar también mucha gente con el tema de la campaña, que es precisamente lo que puede hacer, bueno, se financió el poder sacar una campaña, con yo creo que gráficamente es un juego súper potente y si hacen algo chulo, pues por ahí puedes entrar y oye, tienes Star Citizen para una campaña súper potente y ya está. Y luego haces lo que hice yo. Primero pensé, bueno, esto, controlar una nave, lo puedes poner en un mando, ¿no? Y enchufé el mando, me lo detectó, y os prometo que vi comandos que tenía que pulsar 4 botones a la vez. Escúchame una cosa. Para alguien que juega en consola, 4 botones a la vez le dio un ictus o algo. O sea, sí, pero es 4 botones para arrancar un motor, luego 5 botones para arrancar otro, luego. Ojo. Yo os pido por favor que mantengamos un mínimo de respeto hacia las horas de la gente y hacia el público, hacia nuestros oyentes. Estamos a 17 de abril de 2017. Quedan tranquilamente 3 años para que esto salga a la venta. Tener el respeto. De no empezar con vuestra cancioncita de las campañas para hablar de Star Citizen. O sea, no puede ser que un proyecto que abarca simular una realidad alternativa en el espacio volváis otra vez con las malditas campañitas. O sea, respetad, pero me tuvo que pedir a mí la cuenta para jugarlo. Hostia, tú. Respetad, pero no soy tonto. O sea, respetad, pero Albert pagará. Pero pagará cuando lo tenga claro. O sea, mientras no lo tenga claro, que pague otro, ¿no? Paga tú en este caso, Salva. Albert, ¿va a pagar la gente como tú vas a hacer o no? Que nos cuenten. No, la gente desde aquí... Están hablando de otra cosa, ¿no? De Star Wars. No, están con el tema de la pasta. Que se ha creado aquí un falso rumor de que yo tengo mucho dinero, que es verdad. Pero... Están pidiendo... Un falso rumor que es verdad. Nuevo concepto. No, yo no he puesto ni un duro en ese proyecto. Estoy de la parte de Jen de que yo ya me pegué una hostia con juegos, pues eso, como EverQuest Next. Yo compré Landmark. Que se sepa, yo compré Landmark y ahí lo tengo en la biblioteca de Steam que está ya cerrado, imagínate. En fin, dice Ibsen Fury que yo probé una beta de esto y no pude hacer gran cosa. Era muy engorroso, pero parecía que tenía muchas posibilidades. Espero que lo hagan más accesible, si no. Yo creo, eso es lo que decía antes, o sea, tú entras por primera vez y dices, ¡la hostia! Eso es una preocupación que tengo yo también, de que ya no es nivel de dificultad, sino que es saber organizar bien todo el contenido que le doy al jugador para que no se te haga bola, como cuando de pequeño comías el filete y se te hacía bola y no podías tragar, pues... Además, yo me vi, dije, voy a comprar un pack. Solo comprar un pack de estos de starter. O sea, me estuve, esto no es broma, ¿eh? 1 hora y cuarto pensando, ¿y qué pack debería comprarme yo? Claro, es que no siempre más, o sea, es mejor. ¿Qué lleva este? No, el carguero, pero claro, el carguero, ¿cuánto espacio? Y si tiene más espacio, a ver un momento, esto... Oiga, no. Hola. Yo creo que es una de las preocupaciones que tenemos, que muchas veces nos dan tanto contenido y no organizado de la mejor manera que dejas el juego más que nada porque... O sea, quiero perder mi vida en ese juego. No quiero tener una segunda vida tampoco, ¿sabes? No quiero que sea tan complicada como la que ya tengo. Para eso juego a videojuegos. Porque luego necesitarías otro que te saque de esa. Claro, necesito un juego dentro de Star Citizen. Un Inception. Sí, eso correcto. Entonces es un miedo que tengo yo y creo que alguna gente comparte conmigo de, a ver, dadme contenido, dadme mucho, pero igual si me lo dais así, pues como con la cucharita, ¿no? Viene el avión, despacito. Porque si no, es verdad que igual se nos va a hacer bola. Claro. Más. Había por aquí comentarios, por ejemplo, Castolo decía, Star Citizen sigue pidiendo un PC de la NASA para, nunca mejor dicho, surcar los confines del espacio. Yo la 2.5, 2. La última que jugué sí rascaba, o sea, sí pedía, pero claro, es que esta gente no ha entrado ni mucho menos aún en temas de optimización. O sea, que para eso hay. ¿Cómo vas a optimizar si no tienes el juego hecho? ¿Qué vas a optimizar? A mí, claro, la primera vez que entré, se me colgó hasta la web. O sea, dije, empezamos mal. Esto es historia real, ¿eh? Se me colgó y dije, vale. Ya veremos, porque todo el mundo me habla, no, Star Citizen, tienes que comprarlo, porque además, solamente si lo compras, ya en Twitter ya te ganas tantos followers, solamente por el decir que lo has comprado, porque van a creer que eres un tío cojonudo. Y bueno, hay que pillarlo, claro. No, hasta hay que verlo, nunca me ha importado mucho, pero bueno, incluso si Salva lo tiene, es por algo. Salva no tiene nada que no sea por poserismo, así que... Dije, igual funciona. Y no, se me colgó hasta la web y después no supe qué comprar. Bueno, estoy muy contento de no haber hecho caso a la gente. Ya veremos. Oye, ya Eurem, oye, no, ¿sabes? Que decir, tiene buena pinta, pero es lo único que tiene. Pinta, ¿sabes? No tiene nada más. Albert. Y por último, decía Pro Extreme, dice ahora que están aquí teniendo un debate sobre para quién es realmente. Estás diciendo, no es un juego para jugadores de Uncharted, es un juego para jugadores de Planet Nomad o Series New Dawn, Elite Dangerous, Kerbal Space Program, Space Engineers y demás. O sea, sí, es un juego de gente... sí, Kerbal Space Program. ¿Tú has jugado eso? Es que no he jugado. Sí. Es que lo vimos Te dedicas a intentar que una... Si no me estoy equivocando, creo. Te dedicas el de los marcianitos, que salen ahí a la portada. Te dedicas a intentar que una nave despegue y consiga un lanzamiento exitoso. Es una comparación también arriesgada, sí. Sí, pero son juegos de estos de la narrativa emergente que tanto gusta en el... ¿Narrativa emergente? No, es un concepto que escuché el otro día. Estaba el otro día con Cuéntanos Dani, más, que quedé con él en Albert, por esto. No, estaba con Sergi Exvideo y Dani en Barcelona y estábamos hablando de por qué Battlegrounds lo petaba y salió el concepto narrativa emergente. Y es una cosa que tú la sueltas ahí en cualquier lado. O sea, tú estás haciendo una entrevista de trabajo. Totalmente. Hombre, totalmente. Battlegrounds, mucha narrativa emergente, tampoco es que... Da igual, pero tú suéltalo, Jen. Tú lo sueltas y lo petas, ¿sabes? O sea, el concepto, ¿no? Claro, tú vas a una discoteca y ves a alguien y dices, oye, narrativa emergente, ya está. Te enchufan el foco. Kinestesia y narrativa emergente, ya está. Bueno, gente... Oye, solo déjame un último comentario. Que es que había aquí un debate y abanderado por Proxtreme y Seth. Pido disculpas si a alguien no le haya gustado mi opinión sobre Elite Dangerous. Es cierto, Fran, por ejemplo, es un gran seguidor del juego. A mí particularmente no me gustó y creo que lo que hace, lo hace engorroso para al final no hacer mucho más. Pero hay que decir que Elite Dangerous tiene una comunidad bastante grande de jugadores en PC, y creo que ha salido en consola también, ¿Salva? ¿Es posible? ¿O ha salido ya o algo así? Sí, ha salido. No sé si es la última versión, pero sí. Pero lo que vengo a decir es que yo creo que son dos juegos cuyo scope, cuyo objetivo son diferentes. No es lo mismo. No van por los mismos senderos. Así que nada, hasta aquí, Juan. Bueno, pues hasta aquí también, Salva, que se tiene que ir a emprender su Space Opera particular de los lunes tarde, así que, tío, te despedimos. Gracias, chicos, chicas. Estamos aquí, muy bien, una semana más. Eso es. Y la siguiente, más. Hasta luego. Adiós. Bueno, se tenía que ir porque veis que se le estaba agotando ya el rollo sintáctico. Nada, un abrazo para Salva. Y vamos a cerrar la zona de debate aquí. Esta semana nos vamos a la zona de audios en la que no hay audios. Es una cosa de estas curiosas que nos pasan de vez en cuando. Hemos tenido un problema con la cuenta de correo en donde nos los hacéis llegar. Creo que estamos trabajando, Albert, te voy a poner un poco en un aprieto, en que puedan llegar también vía WhatsApp esto. Está en proceso, ¿no? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Cómo va? Sí, claro, pero el otro día decimos, no, que también lo mandaréis por WhatsApp y tal, y ahora cerramos hasta el correo, a ver, un poquito claro. De no es que nos queramos, ¿eh? No es que ha habido un problema, y no sé cuál es el problema, no sé si es que estaba lleno, ¿qué ha pasado? Sí, tenemos un problema lleno, ¿no? Es eso, pero vacíalo, tío. El problema es que la Semana Santa es muy larga y la gente hace muchas cosas. O sea, no se han quedado. Bueno, han invertido bien su tiempo, lo han invertido bien. Bueno, nos vamos a la zona de audios. Dale cosas, Albert. Tranqui. Tiene una cosa que hacer, ¿eh? Que es vaciar... Yo. No es cosa mía, es de Dani. ¿Tampoco es cosa tuya esto? ¿Tampoco? A ver, estamos, como digo, trabajando en que podáis mandarlos también vía WhatsApp, que va a ser mucho más fácil para todos y yo creo que nos van a llegar pues muchos para que podamos ponerlos en breve. Pero lo que hacemos es irnos al micro abierto y rescatar ese minuto que la semana pasada no tuvimos. Creo que Albert es el único que lo disfrutó porque tenía una cosa que caducaba, dijo, y que no era verdad, pero quería hablar. Dale al jingle, Dani. Micro abierto. Mira, esta semana voy a empezar yo, y así no me quita el tema Relaño, aunque creo que estás teniendo problemas con el audio y no puede participar de esto. Pero por si acaso le funcionase la historia y entrase, voy a hablar yo en este minutillo escaso de Paprium. Un juegazo, bueno, si Dios quiere, será un juegazo. Tiene una pinta tremenda. Hablamos de un juego que saldrá después del verano para Mega Drive. Digo bien, para Mega Drive, para la 16 bits de Sega. En fin, ya sabéis que hay una comunidad muy generosa de gente que está desarrollando títulos para consolas obsoletas. En España tenemos unos cuantos estudios majetes que están haciendo cosas muy chulas. Bueno, pues este no es español. Si no recuerdo, bueno, no sé dónde son, no sé si son australianos, en fin, el caso es que estos Watermelon Games, creo que se llaman, van a hacer un cartucho físico, ¿vale? Que es una especie de Streets of Rage 2 super vitaminado, un brawler de toda la vida con unos graficazos tremendos, 24 niveles, 5 personajes para elegir, cooperativo y demás, 80 megas como 80 soles, y han abierto la campaña para comprarlo. Físico, con su manual a todo color, que Relaño seguramente estaría ahora diciendo sí, señor, es como debe ser. Y sí, nada. Señor, es como debe ser. ¡Ey! ¡Míralo el tío! Así que, nada. ¿Ahora ya se me escucha bien? Sí, te escucha, sí, por lo menos. Y nada, yo quiero, pues nada, mandar un mensaje de agradecimiento a todos los que se ponen a trabajar en consolas antiguas haciendo juegos nuevos, ¿vale? Juegos además muy ambiciosos como este, con un chip además que va a hacer que el juego luzca unos efectos gráficos tremendos y músicas brutales. Y nada, yo ya lo he pedido, como es de esperar. Y nada, vamos a ver qué tal resulta. Está muy bien esto de que sigan sacando juegos físicos para consola, ya no solamente juegos que no aparecen en cartuchos, sino que se terminan vendiendo con su cajita y demás. Eso por mi parte. Jen, ¿tú qué dices? ¿Puedo hablar de lo que quiera? De lo que te dé. ¿Puedo hablar gana? De mi libro. También de tu libro, si quieres. Vale. No, yo quiero hablar de Siberia 3, que se lanza esta semana y que en muchos sitios se le ha catalogado de juego indie. Yo no sé si es juego indie o no, porque viene de la saga Siberia y yo nunca lo he considerado indie, pero bueno. Es un juego de Microids, que en España distribuye Meridian Games, que se lanza el día 20, este jueves. Y que bueno, yo como amante de las aventuras gráficas estoy esperando con mucha ilusión, porque el 2 fue hace unos cuantos añitos, bastantes años. Y nada, pues animar a todo el mundo a que los dos primeros juegos, si compréis la versión en PC, los tenéis gratis. La versión en PC de Siberia 3 incluye el 1 y el 2, así que si no conocéis la saga Siberia, podéis jugarla entera. Si no los tenéis en Android y en iOS, para jugarlos en el móvil, que ahora está mucho eso de jugar en el móvil, pues un ratito, entre que vas al curro, en el metro, en el bus, no tienes cobertura, el Candy Crush no te va, o no te da vidas tu abuela, no te las manda por el Facebook, lo que sea, pues podéis jugar a Siberia 1 y 2 y aventuraros en el 3, que es el primero de la saga que es en 3D, que tiene un rollito un poco Telltale Games, que está triunfando mucho estos días. Así que nada, desde aquí muchos ánimos para Meridian y para Microids, espero que sea todo un éxito. La protagonista Kate Walker, hemos hecho un par de vídeos aquí en Meristation sobre la prota y sobre el juego. Dani ha hecho uno y luego Dani y yo hicimos uno también de las impresiones de lo que vimos en el evento que fue hace poco en Madrid. Y nada, animo a todo el mundo que le guste las aventuras gráficas a que lo jueguen y a los que no, pues que se aventuren también en el título. Género vivo, como pocos, lo de las aventuras gráficas. O sí, sea, sí, sí. Tuvo un tiempo en el que casi desapareció, había cosas muy, muy, muy sí, puntuales. Sí, hace unos años tuvo una bajada claro. Muy grande y estos años se ha rescatado con, pues esto, con los títulos de Telltale, que hay mucha gente que, sí. Que dice que del todo no son aventuras gráficas porque, bueno, son unos juegos que son un poquito más lineales. Hemos tenido Life is Strange, que tuvo un montón de éxito hace un par de años, y bueno, parece que está resurgiendo un poquito el género de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados en los 2000, que era pues esto, The Monkey Island, Runaway, The Pony, todos estos títulos, ¿no? Pero bueno, parece que está resurgiendo, yo me alegro mucho porque es mi género favorito, y así que nada, Siberia 3, chicos, el jueves 20, os animo a comprarlo para Xbox, PlayStation 4 y PC. Y para Switch muy también. Sí. Guay. Bueno, pues queda apuntado. Mote, dale tú a ver qué nos cuentas, tío. Yo, mira, antes estaba hablando de Quantum Break, que es un juego que he empezado. Había jugado su parte. O sea, había jugado al juego propiamente dicho, no lo había terminado. Pero descubrí en mi desto la serie. Uh-huh. O sea, no sé si habéis jugado Quantum Break, pero tiene unos capítulos. O sea, aparte que son está interpretado por gente, digamos, por gente famosilla, por actores de verdad. Sí. Después tiene una serie que la interpretan estos mismos actores, ¿no? Y me quedé enganchado como un tonto ayer viendo la serie. Yo es que no, había visto las cinemáticas y tal, pero no había disfrutado de la serie. Sí, pensé, oye, esto está muy bien hecho. Claro, es una iniciativa carísima que tuvo Microsoft, que además jugablemente tal vez el título no acompañó a la expectativa que había creado su propio juego, pero realmente esta fusión entre juego y serie, que los elementos que tú creas en el juego afectan al resultado de la serie. Esto me parece increíble. Ya te digo, una opción carísima, una opción de altísimo presupuesto, pero francamente una idea brillantísima. Qué pena que el resultado final a lo mejor pues, no saliera, digamos, óptimo, pero a mí me parece, por lo que llevo hasta ahora, un título muy, muy decente, muy, muy decente y además con un, digamos, con esta particularidad especial que lo hace único en su especie. Yo lo encontré, lo compré muy barato recién, o sea, no sé si me costó 10 euros o 15 o una cosa así, así que por ese precio, si lo veis, sin duda alguna, dadle un tiento porque merece la pena. ¿Dirías que tiene una narrativa emergente? Totalmente. La kinestesia de la narrativa emergente me gusta mucho y además algo que es tipo de religión sintoísta, que es algo que he leído hoy en un artículo de Mary Station que también me ha gustado mucho. Digo, muy bien, esto también lo tengo que utilizar en algún momento. No tiene nada que ver, es que pero... en Mary Station estudiamos, sabemos usar conceptos complejos. Sí. Exactamente, sí, sí. No. Ha habido un momento, ¿no? Ha habido un párrafo donde he tenido que ir tres veces a Wikipedia, mira qué quería decir, pero, claro, claro. Pero me ha hecho sentir muy tonto. Espero que el resto es lo que de la buscamos, gente, claro. Oye, el resto del lector no se sienta así. Pero bueno. Qué bueno, os lo pregunto a todos. ¿Qué pasó? Igual es que estoy muy yo fuera de la realidad y no me he enterado. La serie aquella de Halo que también se nos publicitó y vendió y tal, ¿aquello llegó a algún sitio o qué? Yo la vi entera. No, ¿en serio? ¿Eso llegó a algún lado o qué pasó con aquello? Tienes cuaje, ¿eh, tú? Es un tío de aquellos que en la sala del cine tienes cuaje. Te pueden echar todo y tú con palomitas, venga. El único friki que se... No, pero ayer fue, os lo digo, fue absolutamente extraordinario. No me esperaba. Estaba jugando y de repente saltó el primer capítulo. Y dije, bueno, será una cinemática. ¿Viste 40 minutos después? 40 minutos, ¿vale? Pero dije, ostras, pero esto es quiero buenísimo. Más. Y jugué otro y me saltó otro capitulaco, ¿sabes? Y dije, pero esto es brutal, esto es genial. No tenía ni idea de que duraran tanto así. Seguramente porque la vez anterior lo debí saltar. Esto es durísimo. Pulsando pero, la B. Omitir, ¿no? Pulsando la B, no omites 2 minutos de cinemática, ¿no? Omites 40 Luego no entendías minutos. Nada de lo que pasaba con dirección. ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? No, tampoco, no, para nada, porque lo que es la serie, o sea, te relata cosas del juego, pero no es imprescindible para que... O sea, muy listos también, porque lo del omitir fácil, hay mucha gente que lo tiene, esto lo he visto yo. Claro, ¿eh? Sí. claro, entonces, no sé, yo lo vi escandalosamente caro, ¿vale? Porque es una serie, es una miniserie, ¿sabes? Lo vi escandalosamente caro, pero a la vez... Lo vi como una propuesta y dije, ostras, muy poca gente se lo puede pero está guay. ¿No? A mí cuando... Bueno, yo no lo he jugado, con lo cual no puedo opinar, pero lo que es el concepto, lo estás contando ahora y me mola. Y cuando lo anunciaron en su época también me pareció, no sé, curioso. Estamos hablando de el día actual. Seguramente es cuando las series más éxito han tenido en la historia. Ever, ¿no? O sea, se producen series en cantidades industriales. Bueno, mira Netflix. Netflix, los directivos de Netflix se levantan por la mañana, cogen un productor, cogen un realizador, cogen una cámara y dicen, venga, sacamos la serie hoy. Claro. Entonces, que el videojuego apueste por, no sé, por cosas así, me parece chulo, tío. O sea, no, si la serie es buena, claro, si luego te ponen un churro, pues no. Pero si lo que dices es así, no sé, seduce, tío. Habrá que, además barato, sí. Guay, tío. No sé, sí, muy de segunda mano muy barato y creo que también está... No, pero nuevo no debe ser muy caro, yo creo tampoco. No, en una de estas ofertas de primavera, sí, sí. No sé, yo... Es un título que o sea, la parte jugable está interesante con el tema de los poderes del tipo y tal, pero sobre todo el concepto extra. Te puedes descargar la serie si posees el juego, son 75 gigas, ¿vale? Lo puedes descargar, te deja descargarlo en la misma Xbox, ¿no? Que como van sobradísimas de espacio las Xbox, 75 gigas no es nada. Con lo cual, os lo recomiendo que lo hagáis ya. Y sobre todo si tenéis ADSL. Muy bien. Bueno, Albert, venga, dale tú. Bueno, pues tenía ganas que llegara el minuto de esta semana porque... Mega minuto. Que lo tenía ahí pendiente y digo, ahora es el momento. Me gustaría dedicárselo esta semana a la narrativa emergente, ¿no? Ese concepto tan olvidado... La kinestesia. La narrativa emergente. Joder, ¿por qué te ríes, Juan? No, es mote que se ríe. Yo he dicho, joder, macho, pero dale, caña, dale. Sí, sí, adelante. No, vamos a... Es que, pero, espera, escucha una cosa. ¿Vas a dedicárselo a la narrativa emergente? Defínela, lo primero. Vamos a ver si... En los modos campaña, Albert. Sí, no, a ver, la narrativa emergente... Pues, ¿qué es ya sabéis, esto? ¿No? O sea... emerge, es una cosa que narra, pero va emergiendo, ¿no? Entonces, fíjate la magia de que algo emerja, ¿te das cuenta o no? Fíjate, míralo, visualiza. Alberto, Alberto, le dice. ¿Has hablado? Podemos hablar de la narrativa sumergente, que es. Sí, claro, lo usa la narrativa sumergente, efectivamente. Es lo contrario, ¿no? Fuera coñas. O es directamente a ver, proporcional a la emergente. En serio ahora, es muy importante la narrativa y los juegos y los juegos que apuestan por ese tipo de narrativa que no va guiada en un puto script como el Uncharted, sino que deja libertad al jugador para que se cree sus propias historias. Eso es lo que es la narrativa. No se note que estoy leyendo de la Wikipedia. No estoy leyendo nada. Ha quedado hasta épico, bonito. Ha quedado súper. Muy bien, ese alegato ahí. Que yo quería decir una cosa, en realidad. No, pero no lo has dicho ya. Que este verano sale a. O sea, estoy contento, pero no. No hace falta que recuerde el dinero que me dejo en juegos de móvil. Y este verano ha anunciado que sale el gordo, el más gordo de todos. Un juego que lleva petándolo 2 años en Japón. Y la gente está diciendo, ¿lo vais a traer a Occidente? No lo traigáis, que ya no nos quedan dineros para más summons y más unidades. Pues al final sí, que es Fate Grand Order, otro RPG de bolsillo con unidades, con summons, con estrellitas, con equipo y tal. Para los que estáis interesados, que sé que sois muchísimos, hay un hilo en Mericonsolas, uno de los hilos que hay más interesantes, no es el que estáis pensando, sino es el de Brave Exvius, así que hay muchos seguidores de este tipo de juegos y llega en verano Fate Grand Order. Muy bien. ¿Vale? Relaño, dale tú. Está bien. A ver, si ahora me estáis... Aprovecha que se te medio escucha, tío, cuéntanos algo así rapidito, va. Venga, pues... Yo, a diferencia de Jen, yo sí he venido a hablar de mi libro, así que... Es verdad, lo peor es que es cierto. Todavía no. Pues No Man's Sky, ¿no? Esta semanilla de vacaciones que he tenido, he aprovechado para volver a retomar el título con todos esos parches y todos esos añadidos que le han puesto, ¿verdad?, para mejorarlo. Y la verdad es que me he encontrado con algo, una impresión bastante buena. O sea, a mí, yo de inicio fui uno de los que, digamos, que me gustó el juego, ¿no? No lo puse tan desastroso como lo quiso poner mucha gente, sobre todo si tienes claro lo que vas buscando con ese juego. Digamos que es un juego más para ir de relajado, ¿no? Para tomarte tu tiempo tranquilamente, no alterarte mucho y vamos, un poco de exploración también para partidas cortas, porque todo ese sistema procedural que tiene, ¿verdad? Sé que todo sea bastante repetitivo, pero oye, con estas nuevas actualizaciones que le han metido, los nuevos modos de juego, sobre todo de supervivencia, que lo hacen bastante, bastante intenso y sobre todo muy, muy difícil. Y vamos, también los modos de construcción que he podido ver, los nuevos vehículos. Yo animaría a la gente, si es que no ha vendido el juego de esta mano todavía, ¿verdad? Que oye, que lo rescataran del fondo del cajón y le dieran una segunda oportunidad. Que instalaran las actualizaciones, porque es un título que ha mejorado bastante. Es un romántico. Oye, después de todo esto que estás contando, entonces podemos esperar la segunda parte, ¿no? Entiendo que No Man's Sky 2 tiene que estar al caer, ¿no? El anuncio, digo. Hombre, yo diría que ya la trilogía entera, Juan, ya hay que ir a por la trilogía. No Woman's Sky. No Woman's Sky. No Woman, No Cry. Muy bien, pues todos hemos tenido nuestro minutillo. No sé si Dani querrá aportar algo, porque al hombre normalmente... Bueno, Dani tiene mucho que decir sobre justamente... Ah, pues sí, míralo, estaba esperando. Jen me ha quitado lo de Siberia 3, así que quería un poco de comodín en este caso y mirarnos un poco en el ombligo, algo muy rápido... que de esto que cuando emerge la narrativa dices tú, oh Dios, lo siento bien, como Emeristation estamos poco a poco sacando adelante grandes contenidos, como estamos sacando grandes formatos, como todos estamos dando el callo por voy a llorar, ¿eh? Bueno, por hacer lo que podríamos decir una nueva Mary, una Mary del cambio, una Mary con la que todos nos sintamos más a gusto y simplemente música de campaña. Muchas gracias a todos. Ha puesto su voz ahí de lo que... Bueno, pues muchas gracias a ti, hombre, por participar también en este minutillo. Y si tienes a bien ponernos esa música guay, que tú sabes, nos vamos corriendo. Venga. Bueno, pues otro Meri Podcast que acaba, otro Meri Podcast que completamos, otro lunes más acompañándoos y sintiéndonos acompañados, y otro lunes en tu compañía, Jen, que ya te sientes bien, estás a gusto ya. Casi, la tercera va la vencida. Yo hoy te he visto muy bien, ¿eh? Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que el otro día escuché a la chica esta que dice el Meri Podcast y tal, y yo quiero hacer mi aportación también. ¿Pero quieres hacerlo ahora? Ahora rápido. Venga, para todos los que nos están viendo. Muchas gracias a todos por disfrutar del Meri Podcast. Si te ha gustado, dale a like y comparte. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor, ahí lo tenemos. A mí me vale. Grande. A mí me grande. A ti te vale. A mí. Pero todavía vale para la noche. Para la noche le vale. Claro, no, depende a la hora que estéis escuchando el podcast. Puede ser muy práctico. Está muy bien. Yo voy a dar la botón de like. A mí me ha convencido. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Venga. Espérate. ¿Lo tenemos en inglés esto? Thank you, ladies and gentlemen. Ahora sí. Ahí. Bueno, voten ahí, tío. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con vosotros. Buena suerte donde quiera que estéis. Yo estaré en la grieta del invocador. Y si no, ya sabéis, en Quantum Break o donde sea. Adiós. Hasta luego. Del año, tío. Un abrazo. Te hemos recuperado casi al final, ¿eh? Además, se te ha medio escuchado mientras hablabas ahí de No Man's Sky y todo, ¿eh? ¿Has estado peleándote con el PC mucho rato o con qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, no te pueden decir una idea la que he tenido que liar. He sacado ordenadores, tabletas, móviles, estoy rodeado de cables. Al menos he podido recuperar el audio. A ver si ya la semana que viene recupero también la imagen. Bueno, venga, poco a poco. Bueno, un saludo para ti, Dani, que le voy a dar paso a Albert y nos vamos a ir yendo todos. Chao, Dani, tío. Adiós. Venga, Albert, deberes, como siempre. Pues nada, nos vamos. De nuevo, agradecer sinceramente, y miro a la cámara, a todo el apoyo que estamos recibiendo de esta nueva era de Meri Podcast. Estamos, os lo digo, todo el equipo, hablo en nombre de ellos porque lo sé, muy agradecidos del recibimiento que estamos teniendo a los nuevos cambios que vamos haciendo. Así que esto no para de crecer y no paramos de apostar por este nuevo Meri Podcast en el que yo creo aún faltan cosillas. En mi caso, alguna cosilla nueva aún está prevista por ahí. Sin más, nos vamos hasta la semana que viene y ya sabéis, mensajes de audio los mandáis a meripodcast@meristation.com. ¿Funcionará esto o qué? Dani ya ha vaciado, la cuenta, o sea que ya la pueden entrar. Pero además, ya me acaba de llegar a un... Al final nos vienen a hacer los oyentes, que son el amor, los que hay en YouTube, los que nos siguen en directo. Tarsanete me ha mandado, Dani, un tutorial para que activemos un chat de Telegram para que la gente nos mande los audios ahí, que es mucho más fácil que por correo. Así que os damos nuestra palabra que esta semana le echamos un vistazo y ponemos en Twitter o anunciamos la semana que viene cómo mandar los mensajes, además de ameripodcast@meristation.com, por Telegram. ¿Qué te parece, Juan? Me parece fenomenal, tío. Todo lo que sea facilitarle, ¿sí?, a la gente que nos hagan llegar sus mensajes, sus opiniones y sus comentarios, está bien. Además, con ese chat activo del que tú ahora mismo sacas eso, ¿vale?, que no para de aportar y de participar durante el programa, pues nada, que no podemos agradecerles más lo mucho que hacen por nosotros, empezando por seguirnos y estar pendientes de lo que decimos semana tras semana. Chicos, un abrazo muy grande, dentro de 7 días volvemos con lo que quiera que nos depare el futuro del mundo del videojuego aquí en Meri Station para contároslo todo, los que estamos hoy aquí, y Fran, que está de vacas, y al que aprovecho para mandarle un saludito a ver si se reincorpora la semana que viene. No tengo claro cuándo vuelve, pero estará por aquí pronto. Así que nada, un abrazo muy grande, adiós, hasta luego. Dime, Albert, dime. ¿Estás ahí, Relaño? Aquí estoy. Es que pensaba que te habías caído. Digo, a ver si no voy a contarle el chiste yo a Relaño esta semana. Digo, joder, lo del micro hay que solucionarlo. Si he hecho lo imposible para recuperarme, precisamente para este momento final. Claro, para lo del chiste, ¿no? Digo, es que ahora vamos a hacer ese chiste. No, escucha, es que estaba el otro día, yo iba por Barcelona para ver a Dani y a esta gente. Y paso yo por el... Fui al metro y digo, perdona, ¿me da un billete de metro? Y dice, no, tan grande no tengo. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué bu